www.radiorock.com. Arranca la semana de Nazca, un día más tarde de lo habitual, pero aquí estamos nuevamente, Roxa Rosáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y un servidor, vuestro amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Estamos arrancando el episodio número 565 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Amén de muchas otras emisoras que poco a poco os iremos diciendo, porque es que esto está siendo... ¡buah! ¡Menudo día llevo! Bueno, primero voy a dar las gracias a Ezequiel, a Vicente, Valencia y... es que ahora mismo de memoria no me acuerdo cuántos han contestado que sí, que quieren que se escuche Pequeño Ternasco en sus FMs. Y otras plataformas online. Así que si de normal ya saludamos a todo el pinche planeta, toda su extensa geografía, ahora con más razón y motivo. Y lo hacemos como siempre, desde San Pedro de Calanda, difundiendo conciencia rockera para toda la banda. Pues decía que estamos arrancando con unos grandes, con unos grandísimos, con una banda cuyo nombre, si lo traduzco al inglés de la mina que todo el mundo domina, quiere decir tortazo con la mano abierta. Esto es Afterlife, primer single y nuevo álbum, primer adelanto que dará nombre al nuevo álbum de los Five Finger Death Punch. No lleva estrenado ni 3 días y ha superado los 3 millones de visualizaciones. Una puta pasada. Vamos a mandar saludos a toda la people que nos está escuchando desde Pakistán y también a la gente que nos está haciendo lo mismo igualmente desde Alemania y desde Estados Unidos. Ya se lo estamos viendo aquí, desde la pantallita esa que nos chiva a la banderita de los países que nos escuchan. esperando que hayáis disfrutado todos y todas de este segundo extenso puente que llevamos continuados, ¿eh? Aquí hay más fiestas que donde las hacen. Esta vez hasta no la hemos tomado nosotros. En cuanto al programa, ¿eh? Porque ya os digo que ayer estuve poniéndome en contacto con barbaridad, cientos de emisoras y FMs online, FMs y emisoras online, perdón, para hacerles llegar la propuesta de que Pequeño Tenasco suene también en sus parrillas. Y lo dicho, fue una faena muy grande. También estuvimos mandando correos para todos los programas de Salto Mata Radio Rock con las nuevas bandas asociadas. Y de hecho, el querer sonar en más FMs es precisamente por eso. Para que esas bandas que se asocian a saltomatarradio.com, en el proyecto Bandas Asociadas, pues tengan todavía más difusión y toda la que les podamos dar, que seguirá siendo poca. Porque se merecen todo lo mejor del mundo mundial. Y hoy en este episodio 565 de Pequeño Tenasco van a tener especial protagonismo. Vamos a destacar también los dos primeros saludos que nos llegan a través de nuestro chat de Telegram, de nuestro grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Ya tenemos a la escucha Zaragoza Style, Rubén Oteo. Y tenemos también un poquito de cacho de trozo de Logroño Power con ese Diego Aupay. Bueno, estoy diciendo que hoy va a haber mucho protagonismo de las bandas asociadas, prácticamente todo el protagonismo para ellas, como por otra parte solemos hacer siempre, pero hoy todavía más. Vamos a empezar con el primer titular, la banda que hemos querido destacar, aunque destacan todas. El estreno más inmediato, este mismo domingo, se estrenó Roxa Rosae. Es de Fulhamen, nuevo sencillo, adelanto. Efectivamente, la formación Hard Rock Power valenciana, de una de nuestras bandas asociadas, sigue Dale que te pego estrenando adelantos de lo que será en este 2022 su segundo trabajo de estudio, al que todavía no nos han dado a conocer su título, pero que está cada día evidentemente más cerca. Tercer sencillo que adelantan, ahora le toca este tema titulado Hasta Siempre y que será corte número 2 de ese segundo trabajo. Eder Pulhammer, arrancamos prácticamente el programa con un Hasta Siempre. Cágate, Lorito. Abre sus alas, hoy marcha a otro lugar, a un mundo desconocido, una nueva oportunidad. Nunca quise abandonar mi vida ni dejar esta ciudad. Esta es mi cruda realidad. Sentirte Nos llegan más saludos al grupo Telegram de la conciencia roguera de nuestros ternascos y ternascas. Un poquito de una farola Prider de Tudela. ¡Ese feliz! ¡Aupa! ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Y como os decía en el principio del programa, ahora también en directo y en redifusión en muchas otras FMs y plataformas online de España y del extranjero, de Iberoamérica principalmente. Está sonando este tema que los más aficionados y aficionadas al thrash reconoceréis. Esto venía en un disco regalo que se llamaba Por la Cara, que venía acompañando al Man Training, último trabajo hasta la fecha de los míticos thrashers catalanes Legion. Que por cierto tenía como componente divergente que estaban todos los temas de ese álbum, de ese disco regalo, estaban cantados en castellano. Legion siempre cantó en inglés. Pero no es el tema que vamos a escuchar, lo estamos utilizando de fondo para presentar el tema que sí vamos a escuchar en la recontraversión. Un tema que si nuestro ternasco y compañero de ondas, Esteban, desde Costa Rica, del programa Subsuelo S.A., como digo, si lo recuerda, ya pusimos aquí gracias a él, porque nos lo pasó digitalizado de una cinta que le habían grabado, que le habían pasado por correo aéreo hasta su ciudad natal de San José. Que nos hizo mucha ilusión, pero que sonaba como el culo. Y que aún así lo pusimos porque preguntándole al guitarrista de Legion, a Kimi Montañés, que si tenía él esa joya guardada en alguna parte, me dijo que se había perdido en el cajón del estudio grabación donde lo grabaron, obviamente. Bueno, pues desde hace un mesecito o por ahí, los Legion han anunciado su retorno con Kimi Montañés y Jonathan a la guitarra, bajo y voz, respectivamente. Con otros dos nuevos compañeros en la batalla. Olvídalo y aprende a vivir. y el primer tema que han grabado, mejor dicho, regrabado, es una cover que hicieron de Billy Idol, de su clásico Rebel Yell. Que prácticamente lo único que cambia es en el título, porque ellos han cambiado el Rebel de rebelde por level, de nivel. Dale ya, Roxa Rosae, vamos a escucharlo. Level Yell, grito de nivel, o nivelazo de grito. El nivelazo, el de los Leyos, que están de vuelta. ¡Aupa! ¡Ay! Hoy estoy muy saludado. Un saludito también para Ricardo Altadil. Ahí va. Mandamos también saludos a Guatemala y nos llegan saludos desde Alacant, desde el CSA Magallanes, el comando Pum Galicia Alicante, como siempre encabezado por nuestro Ternasco Fer. Aquí está Esteban desde San José, Costa Rica, saludando, escuchando ese Rebel Yell. Level Yell, perdón. Y saludos también nos llegan desde Moncada y Resac. Así que las URLs que están escuchándonos desde Alemania, ninguna es nuestra querida encantadora serpientes Mercedes Herrada. Ya sabes, con su programa Mixtape todos los martes, hoy precisamente. Oye, vaya, mira que me están diciendo, no digas el día, no digas el día. Bueno, todos los martes aquí en la radio online del rock con su programa Mixtape. Y saludamos también a José, que está escuchando el programa con Merche. Marcela Voz de Style desde Pilar, el Creator. No more! pecador, el picante en arenal. ¿Cómo? Cuidadín, cuidadín. No puedo, no puedo. Dejad de mor. ¡No! Padre, no puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto mata la violó. Más saludos desde el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Manda Farroa Price, San Jamer de Murchante. A veces hablas sin pensar en las cosas que nunca te afectan. ¡Oh, yeah! A ¡pequeños de rato! El amigo Des desde la Catalonia Crew. Sentado en un sillón, sonriéndole a las cadenas. Y Félix, que le ha encantado la versión del Rebel Yell a cargo de los Legion. Os habíamos dicho que hoy iban a tener un especial protagonismo las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Estamos escuchando el corte número 4 del último disco de los murcianos, Vacío. Un temazo llamado Otra Vida y que tiene ciertas dificultades para verse en YouTube, pero se puede, se puede. Lo que pasa es que se conoce que a YouTube no le gusta la crítica social y han puesto como una serie de trabas, como si fuese a ver ahí un, yo qué sé, excelente videoclip, todavía mejor canción. Otra Vida, Vacío, de bandas asociadas. Por cierto, en el artículo que acompaña al podcast diariamente, al podcast, al último episodio de Pequeño Ternasco, debajo del videoclip te ponemos explicadito qué es lo que tienes que hacer para poder ver ese vídeo, ¿eh? Que lo dicho, está difícil ver el videoclip de esta canción, pero se puede. Nosotros te lo explicamos, sigue las instrucciones y lo podrás ver. No podrás imaginar tu aguja del reloj esperando a que te comienzo. Sentido del calor, al sentido del dolor, a la cata cuando cae el sol. A que veas que no es mentira, a que vean cómo caen al mar. A pudrirte con tu triste vida, a esconderte, a mirar. Y critica con tu agonía, el reírte de la humanidad. Y espera que alguien. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo,

Probablemente si te gusta dormir con la luz encendida es que tienes miedo a la oscuridad. Mi nombre no respondo y me ahogo en su siento su roce muy torpe. En mi suerte me arranca el dolor. Pasadas, atravesado el ecuador del programa, llega el momento esperado, la sección de secciones, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hablando de gruñidos, de groes, nuestro primer titular nos lo ha pasado nuestro Ternasco Logroño Power, Javi Truman, y Roxa Rosae nos lo lee así. Alta la Guardia Civil, en patinete a todo gas por la autovía. A ver usted, ¿pero dónde va usted, desgraciado? Por favor, hombre. Agentes del destacamento de tráfico de la Guardia de la Benemérita de Logroño han tramitado 3 denuncias administrativas contra un varón de 34 años de nacionalidad española y residente en la capital riojana por circular por la A13 con un vehículo eléctrico de la, de la categoría L1E-B sin matricular, carente de seguro y además el tipo no llevaba el preceptivo casco. Full equip, el muchacho, full equip, con todos los extras. La actuación se lleva a cabo a la altura del punto kilométrico 2600 de la A13, término municipal de Logroño, cuando una patrulla del destacamento de tráfico de allí detectó la presencia en la vía de lo que en apariencia parecía similarmente parecido a un vehículo de movilidad personal, un VMP, estando prohibida su circulación fuera de casco urbano. Una vez interceptado, los agentes pudieron verificar que se trataba de un vehículo eléctrico que, por sus características, potencia nominal igual o inferior a 4.000 vatios, velocidad máxima superior a 25 kilómetros hora e igual o inferior a 45, estar dotada de un sillín a una altura superior a 54 centímetros y carente de sistema de autoequilibrado, pertenecía a una categoría, a la categoría esta que hemos dicho, de la L1EP, que viene a ser conocida por la mayoría de los mortales como ciclomotor de dos ruedas. Bueno, pues el infractor fue informado de que el vehículo debía estar matriculado como ciclomotor, disponer de permiso de circulación y tarjeta de inspección técnica, póliza en vigor del seguro obligatorio, y además su conductor debía poseer un permiso de conducción al menos de la clase AM, siéndole aplicable la totalidad de la normativa sobre tráfico, circulación y seguridad vial, como el uso del casco obligatorio, que fíjate tú, pues no lo llevaba. La actuación se saldó con la tramitación de las tres actas de denuncias antes mencionadas contra el conductor por un importe total de 1.700 eureles, casi nada, al precio que están, al nivel que están los sueldos, igual le han jodido tres meses de curro al muchacho, y la retirada de tres puntos de su permiso de conducir. Pues a este tío, si llega a infringir alguna ley más, lo hubiesen dejado sin ningún lugar al que correr. Que si jumelas y controlas un pelillo de inglés, viene a traducirse como nowhere to run. ¿Y qué es el título de este pedazo de adelanto de lo que será álbum debut para Iconic, la nueva superbanda formada por Michael Sweet de Striper, Joe Locchesta de Whitesnake, Marco Mendoza de Lizzie Whitesnake también, Tommy Aldridge, también de la mítica formación de la Serpiente Blanca, y Nathan James a las voces de los Inglourious? Este álbum debut llevará por título Segunda Piel, Second Skin, el próximo 17 de junio. Iconic, no les pierda la pista porque suenan bastante, bastante bien. Un saludito también hasta Gabacholandia, hasta la France, y desde Tudela nos dice Félix que las más grandes y bizarradas, al menos aquí en Pequeño Cerrasco, salen de La Rioja. La Rioja, jajajaja. Bueno, es que con ese buen vino que tienen, ¿cómo no te va a dar la risa? www.radiorock.com. No se vayan todavía, tenemos más bizarradas. Como manda San Perdicalanda. Vamos a por el titular, Roxa Roxae. Esas jodidas ardillas. ¿No hay sonido? ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Que se le había olvidado el insulto ya al señor este. Claro. ¡Esa jodida ardilla, por favor! Atentos porque la bizarrada está graciosa e interesante. Las ocurrencias de los niños siempre arrancan a sus padres y su entorno alguna reacción, ya sea de risa o de enfado. Yo os adelanto que en esta ocasión ha sido de enfado. Aunque en ocasiones se produce una mezcla de ambas. Es lo que le ha ocurrido a Adam Tonch, un usuario de Twitter que ha compartido en la red social la última experiencia con su niña pequeña. Aisling, que así se llama, de 9 añitos, es la hija de Adam. Es una apasionada del arte, por lo que es habitual en ella escribir sus propios libros. Su padre, de normal, disfruta leyéndolos y ayudándola a escribirlos. En una de estas tardes en las que estaban colaborando padre e hija, Pater y Vástaga, va la niña y le pregunta que cómo se deletrea ardilla. Y Adam, lógicamente, accedió a decírselo sin pensar en nada más. Cuando el padre vio la portada del último libro de la última creación literaria de su pequeña, ya comenzó a entender, ¿vale? El título en inglés es Those Fucking Squirrels, esas jodidas ardillas. Ese era el título de la obra que había empezado a escribir a mano, lo que resultó bastante grosero para su papá. Sin embargo, el nombre tenía una explicación. Estaba relacionado con la frustración de la mamá de Aisling con las ardillas, que no paraban de provocar desperfectos en el jardín de su casa. Claro, la mamá procurará que delante de la niña no soltar tacos, pero cuando las jodidas ardillas te joden las macetas una y otra y otra y por 24ª vez, pues al final te se escapa. El tipo este, el amigo Adam, no dudó en compartirlo con sus seguidores en Twitter. Mi hija acaba de preguntar cómo se escribe ardilla. Descubrí que estaba escribiendo un libro y que lo había titulado así, esas jodidas ardillas. Ahora está castigada por 12 años. Exagerado. Y obviamente, lo mismo pensaron los tuiteros, que no dudaron en decirle, ya te has pasado, puto animal. Fíjate qué casualidad, qué curioso es el título también de esta canción que estamos escuchando. Primer adelanto, primer sencillo y además tema que da nombre al álbum debut de los glam rockeros canarios, Pantiger. Una banda que ya conocerás porque ya hemos hablado aquí, ya que fueron protagonistas de una de las últimas fiestas de nuestra web hermana y colaboradora, Los Mejores Rock. Colaboradora de la mano de nuestro amigo Leo Cebrián. Sí, sí, el de Ellas Son Eléctricas. Él busca una salida, no tiene compasión, no. Bueno, pues Pantiger nos hicieron llegar su primer sencillo al mail de la emisora. Te animamos que si tú tienes una banda, también lo hagas. ¡Pantiger, animal! ¡Ensucia tu conciencia! Por tu libertad, por tu alma. Pues a puntito de llegar al final del programa de esta edición número 565 de Pequeño Ternasco. A ver, para posteriores episodios, para posteriores ediciones del programa, prometo saberme ya perfectamente bien en qué otras emisoras estamos hablando. Lo que pasa es que hoy no me da para más, porque me están llegando todavía confirmaciones de qué horarios vamos a sonar y tal. Bueno, que prometo, y bueno, y además es que es lo que tengo que hacer, ya que han tenido a bien pasar Pequeño Ternasco en distintas emisoras, pues habrá que darles el merecido reconocimiento. Lo dicho, en próximos programas, si hace falta, haremos una cuñita también para que sepáis todas y todos en qué otros lugares, además de saltomatarradiorock.com, se nos puede escuchar tanto en directo como en redifusiones. Además, por supuesto, y como siempre, el podcast. Hace poco nos pasó una putadilla. No se nos grabó el programa, así que no hubo ni podcast ni se pudo mandar en redifusiones. Y lo protagonizaba una de nuestras más recientes bandas asociadas. Con lo cual, lo que vamos a hacer hoy es subsanar ese error y hacer sonar nuevamente a esa banda, que son ni más ni menos que Proud Outsiders, que protagonizan en el día de hoy Tocamiento C. El relleno. Volvemos a escuchar aquí en Pequeño Ternasco este tema último, o bueno, sí, último, porque es el último, va a haber más, pero es el cuarto y último adelanto de lo que será Anything to Offer, el álbum debut para este power trio residente en Madrid, aunque de muchos lugares de la geografía españista, ni llamados Proud Outsiders. Y como les digo siempre, tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Sanfer de Calanda. The trap that got me spared, oh, but now I'm better without you. You know I'm better without you. Did you show to turn down the trap that got me spared, oh, but now I'm better without you. You know I'm better without you. El otro día la pinchamos como al principio del programa, pero es más apropiada para darle cierre. Now you reclaim innocence, 'cause you can't comprehend. There's so much stuff going in. I'm better without you, better. I'm better without you, better without you. I'm better without you. I'm better without you, better without you. Sí, a la cascala, everybody, empezando por ti, Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. No a la cascala por ahí, a la cascala por ahí. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tarnasco se despide de todas y todos vosotros agradeciendo enormemente la escucha, ya sea en directo, vía podcast o en el mogollón de redifusiones en las que estamos incluidos en distintas parrillas de emisiones. Ahora este programa. Como vida, si puede ser una vida. También en directo en otras emisoras, ¿eh? No solamente en Asalto Mata Radio. Y os recuerdo, como siempre, que si estáis medio dormidas, medio... No, me he dejado... No, sí, medio dormidas, medio dormidos, en el metro, en el tren. En medio de una jauría de ardillas, en un atasco, la cosa mejor escuchando Pequeño Tarnasco. En tanto, se hace la canción, a la cascada y a jugar. ¡A la para! ¡Mañana más! ¡Agure por amores!